Bueno, yo soy Paola Bendito, actriz del Teatro Circular de Montevideo. Y bueno, en este momento estamos haciendo una obra que se llama Hay barullo en el resorte, que es una obra basada en cuentos de Joseca. Joseca, bueno, es un queridísimo y gran autor uruguayo que supo también actuar acá en el Circular. Él era muy buen cuentista de sus propios cuentos. Y acá en el Circular tuvo un momento un espectáculo que él era él solito contando sus cuentos y un músico que lo acompañaba. Era un espectáculo exquisito. Y bueno, desde aquella vez siempre quedó como la idea de, ¡pa! ¡Qué lindo sería hacer de esto, de los cuentos de Joseca, un espectáculo! Pero era difícil, era muy difícil porque los cuentos, si bien son maravillosos, son cuentos. Entonces, ¿cómo unir eso y que no quedara simplemente un collage de cuentos? ¿Cómo unir las historias? Entonces, muchos de sus cuentos se desarrollan en el boliche, el resorte. Entonces, bueno, el director, junto con el adaptador también, Jorge Bolani es el director, Eduardo Servieri, quien trabajó con él en la adaptación, tomaron como esa idea, ¿no? Bueno, los cuentos tienen que desarrollarse en el boliche, en el resorte. Y bueno, ahí hay unos personajes que son los que están siempre en sus cuentos, ¿no? Que son la Dubija, que es quien yo interpreto, el Tapio Olmedo, el Pardo Santiago, Rosadito Verdoso. Esos son personajes que siempre son como los habitués del boliche. Los demás vienen y cuentan sus historias y ocurren historias ahí dentro. Entonces, bueno, pensando en que esos personajes estaban, fueron uniendo y hilvanando los otros cuentos. Y bueno, si bien era un reto maravilloso, era muy difícil también, ¿no? Estos personajes, para toda una generación de uruguayos, te diré cuarentones largos, cincuentones, sesentones. Hay una Dubija, hay un Tapio Olmedo, hay un Rosadito Verdoso en su imaginación. Entonces, pucha, hacer esos personajes, ese era como lo que más nos asustaba, ¿no? Porque para no desilusionar, porque claro, uno viene esperando ver a ese personaje. Y bueno, por suerte, creo que el director con una pluma muy certera nos dirigió y logramos un muy lindo espectáculo que hasta ahora vamos como en la función 25 por ahí y agotadas desde el estreno. Eso no es común en Montevideo. Hay muchos espectáculos teatrales acá, muchísimos para la poca gente que ¿Cuántos somos. hay? ¿Sin te fijas? Ciento y pico, ¡Qué ciento y bárbaro! pico. Vos abrís la cartelera y ciento y pico de espectáculos. Entonces, claro, y es un mismo público que ve todo, que va a todos los teatros. Entonces, claro, es difícil. Y por suerte, bueno, este espectáculo pegó mucho en la gente y viene muy, muy bien. Paula, háblame de tu personaje ahora un poquito. La Dubija es como la dueña, o sea, nunca se dice en los cuentos, ella es la dueña, hay otro dueño, pero ella es la que manda y ella es la que atiende, ella es la que sirve, es la que está ahí en ese mostrador y es la que ordena también un poco ese boliche. Es una mujer, entrada en kilos. Los personajes son campechanos, son gente de afuera, pero lo vas a ver, hablan de una manera que no es la manera de hablar de los personajes, de la gente que vive en el interior, ¿no? Entonces eso también fue encontrar ese modo de hablar, o sea, se expresan muy poéticamente hablando, pero a la vez con una entonación o con palabras que hacen a la gente del interior, ¿no? Entonces encontrar esa sutileza en el lenguaje, en la manera de transmitirlo, también fue como muy difícil y encontrar sobre todo una que colectivamente todos lográramos tener ese tono, ¿no? Ese tono campero, que es lo que Paula, ¿esto normalmente. es una característica del Uruguay, esta obra que vamos a ver? No, no, no, no, es un el Joseca es primero Joseca era un autor, Julio César Castro, ¿no? Joseca es un hombre artístico, era un autor totalmente citadino, montevideano, jamás en su vida vivió en el interior, era simplemente un gran observador, pero jamás vivió en el interior, entonces es un clásico, él es un autor clásico para los uruguayos y bueno, sus textos son como, no son nada realistas, es totalmente, todos son un delirio campero, digamos, ¿no? Con mucha poesía, con mucha ternura y con cosas insólitas, Y mucho absolutamente humor, insólitas, ¿no? muchísimo humor, pero un humor que está no por ponernos pacatos, pero jamás se dice una mala palabra. En la obra jamás se dice, pero no es porque, es porque él no escribe malas palabras. De repente dice usted me tiene podrido, y digo, opa, el podrido te suena raro, pero te suena raro porque ningún personaje habló así. Y es porque él escribía así, ¿no? Entonces, es como un lenguaje muy, como camperamente refinado, no sé cómo definirlo, pero es muy, muy, muy entrañable, muy querido para el público.